Nuevo Distrito Federal. Otro lugar donde aprendimos diferencias de conducir. Sábado Distrito Federal. ¿Pensabas que era así? Ay, ay, ay. Los esperamos en la próxima oportunidad para ver otra particularidad. Bueno, ahí estamos, con el estamos con la el bloque de conducción federal, por eso decía sábado Distrito Federal, ¿no? Y ese, bueno, ya este es la tercera vez que probamos, que acá lo que tratamos es un poco de que en cada localidad se maneja de manera particular, y por eso esta vez estamos en comunicación con Micaela Carrizo Vera, que ella vive en el centro de San Juan, ¿no? Y bueno, hola Mica, ¿estás por ahí? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Hola, ¿qué tal, Micaela? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, Mica, un poco en este bloque que estamos, no te digo inaugurando, pero recién arrancando, hablamos un poco de las particularidades que hay en cada localidad, ¿no?, a la hora de conducir. Y bueno, la primera siempre arrancamos con la misma pregunta, que es, ¿cómo reconoces al turista que va manejando ahí en San Juan, no? ¿Cómo te das cuenta que es turista? Bueno, acá nosotros en la provincia, somos una provincia chica y es muy común eso, es muy detallado poder nosotros enmarcar eso porque primero el conductor siempre va a baja velocidad, acá en la provincia es puntual eso, siempre el turista maneja a una velocidad muy prudente, pero otro factor que nosotros vemos mucho acá en la provincia es saber que giran contramano ellos. Hay muchas veces calles acá que por ahí no está señalizada, enmarcada la cartelera, y muchos giran contramano. Es algo muy particular, son las dos. Fíjate que el uso de celular acá en la provincia en cuanto a turista, que por ahí por el tema de GPS y demás de ubicaciones, no es común tanto acá, pero sí las que te estoy enmarcando muchísimo. Ah, y por un lado es que giren en contramano, ¿cómo sería? ¿Se doblan a la izquierda, claro, o doblan a la derecha para doblar? Y, por ejemplo, si una calle en contramano que circula de sur a norte, ellos giran en su lado opuesto, de norte a sur. ¿No ven el cartel de indicación de por dónde va la vía? Exactamente, exactamente. ¡Qué susto! Y te llevas puesto un auto de frente de golpe. Vos sabés de que nos ha pasado porque acá han cambiado mucho la circulación de las arterias, en mucho, y por ahí quizás viene el turista y dice, bueno, esta calle yo me la recordaba que iba en este sentido, entonces como que hoy en día al cambiar eso, ellos no se dan cuenta, y no al visualizarlo, circulan nada más. Bueno, lo mismo nos pasa a nosotros acá en Bariloche, el cambio de plano de las calles es muy habitual. Sí, claro. Una cuestión de tratar de acomodar el tema de los atoramientos en horario pico, siempre se trata de buscarle la vuelta a cada calle. ¿Y el que anda despacio es el turista o es el conductor local? ¿Cómo? ¿El que anda despacio es el turista que anda despacio mirando a los alrededores o es el conductor local y el turista viene acelerado? No, el turista acá es mucho más tranqui, conduce muchísimo más acorde a la normativa que el ciudadano que vive acá en la provincia, por lejos. Sí, es mucho más educado el turista, al menos acá en la provincia de San Juan, sí. Micaela, nos contaste que algo característico de San Juan es que se cambia mucho las reglas. ¿Qué es lo más característico de tu lugar? Y nosotros acá está cambiando mucho el tema de infraestructura, de circulación y la parte más global del centro, a mí que me toca vivir en el centro de la provincia, de saber de que la parte más de colectivos, minibús y ese tipo de cosas tratan de que no se aglobe tanto y los sentidos de circulación, ¿para qué? Para poder descontracturar un poco las horas pico acá en el centro. Por ejemplo, teníamos mucho nosotros las paradas de colectivos en el centro y hoy las han derivado mucho más hacia afuera, por así decirlo, de las cuatro puntos más importantes de acá o calzadas más importantes de San Juan. Mira vos. Bien. Che, y al revés, si te cambias de provincia, ¿no? Ponele que te vas para Mendoza, ¿no? Vas un poquito más al sur. ¿Y cómo te das cuenta que hay otro sanjuanino conduciendo? ¿O te das cuenta o no? Y yo creo que sí, porque el sanjuanino maneja muy despacio. A lo que es el Mendoza, yo que he manejado, los mendocinos manejan muchísimo más rápido que Ajá, nosotros. ajá. Sí. O sea que el turista maneja despacio en San Juan, pero el sanjuanino maneja despacio cuando es turista. Maneja despacio allá. Pero fíjate que en Córdoba ha pasado que es como que un sanjuanino se asusta un poco más porque el cordobés maneja muy rápido. Maneja muy rápido. Pero bueno, nosotros tampoco es que tenemos tantas autopistas, ¿no? Es muy diferente a lo que es Mendoza, Córdoba. Mirá Entonces, vos. como que nos acostumbramos a la velocidad. No quiere decir de que acá no sean los excesos de velocidad, no, lo hacen. Pero es muchísimo más tranquila la circulación a esas provincias que nosotros estamos mencionando. Mirá vos, ¿eh? Qué interesante, ¿eh? Sí. Qué interesante. Nosotros que estamos en la Patagonia nos cuesta más ver nuestros alrededores, porque nosotros tenemos solamente a Neuquén cerquita, ¿sí? Sí, Claro. no, mira, si todo está mucho más lejos que creo que lo que está Mendoza de San Juan. No, yo hablaba por Villa La Angostura, que está Claro, cerquita. claro. Y después, bueno, Chubut con Lago Puelo también está a 1 hora de distancia, también está cerquita. Sí. Claro, nosotros de acá a Mendoza estamos 2 horas y media. Ajá, claro, sí, está bastante cerca, bastante cerca. Claro, totalmente. Sí, a diferencia de las otras provincias, Mendoza la tenemos al lado. Buenísimo. Bueno, Mica, muchísimas, muchísimas gracias por tu aporte. La verdad que estamos aprendiendo un montón de cómo se va conduciendo en cada lugar. Y bueno, es verdad eso, que cada lugar tiene sus características, ¿eh? Acá es Por favor. interesante recalcar el tema este de que se maneja despacio en un lado y tarde y rápido en otro, ¿no? O al revés, rápido en la Sí, total. localidad. Es muy interesante, el conductor turista, ¿no? El que maneja Sí. distinto, ¿no? Que yo creo que sí, es muy puntual. Oh, yo siempre digo, uno se porta mal en casa, pero afuera se trata de portar bien. Sí, es cierto. Exactamente, sí. Bueno, pasa mucho Es así. con Chile, ¿no? Que allá manejan de primera, pero acá medio como que se pasan un poco de rosca, ¿no? Sí, acá Sí. me ha dado la impresión esa de que veo autos que estacionados en lugares que uno no se hubiese pensado Y al que. revés también, ¿no? De Sí. este lado manejamos Sí, nosotros un sí. poco pasado de rosca y cuando vamos a Chile cumplimos la ley a Cumplimos. rajatabla. Totalmente, totalmente. Somos señores a la hora de conducir ahí. Sí, tal cual, tal cual. Somos hijos del Es rigor. así. Es totalmente. Es una palabra tan cierta esa que somos hijos del rigor. Tal cual. Buenísimo, Mica. Muchísimas, muchísimas gracias, ¿eh? No, por favor, Gracias, gracias a Mica. ustedes y bueno, felicitarlos por el programa. Muchas gracias, ¿eh? Saludos al equipo. Ahí mandamos. Hasta luego. Sábado, Distrito Federal. Otro lugar donde Sábado, aprendimos Distrito diferencias de Federal. conducir. Sábado, Distrito Federal. ¿Pensabas que era así? ¡Ay, ay, ay! Los esperamos la próxima oportunidad para ver otra particularidad.